Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de tulahidalgo.com. Les saluda su amiga Tere Córdoba y estamos muy contentos de estar platicando en esta ocasión con el señor Francisco Soto López. Él es originario de aquí, de Tula Hidalgo, investigador sobre cultura otomí y conjuntos conventuales de la provincia del Santo Evangelio, fundada en 1524 por la Orden de Frailes Menores. Ha hecho diferentes cuestiones, por ejemplo, en 1997 escribió y publicó el libro Semblanza Histórica del Exconvento Franciscano de San José de Tula. En noviembre del 2002 participó en la primera jornada de estudio de arte sacro, imaginería religiosa a comienzos del siglo XXI. En agosto de 2003 participó con la ponencia Los Franciscanos de la región de Tula, Xicocotitlán, en el primer coloquio de conventos hidalguenses del siglo XVI, convocado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Estudios Hidalguenses, celebrado en Atotonilco, el Grande Hidalgo. En el 2004 participó en el curso de formación de informadores de conventos, organizado por la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, habiendo recibido su acreditación para tal efecto. Septiembre del 2004 participa como ponente en el segundo coloquio Conventos Hidalguenses y su conservación, con la ponencia Características arquitectónico-artísticas de los conjuntos conventuales hidalguenses, esto organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, celebrado en Actopan, Hidalgo. En noviembre del 2004 participó en la tercera jornada de estudio de arte sacro, la arquitectura religiosa del Distrito Federal, siglo XVI al XX. Dado su extenso acervo fotográfico sobre el convento y la ciudad de Tula, ha montado 8 exposiciones en el claustro de San José. Además, es articulista en varios medios de comunicación impresa en la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo. Desde hace 8 años es el guía del convento del siglo XVI de San José de Tula. Y bueno, pues ya actualmente en el 2005 participó como ponente en el tercer coloquio de conventos hidalguenses del siglo XVI y su conservación, en esta ocasión en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, con la ponencia Dimensión Social, Política y Económica en las Edificaciones Históricas. Y bueno, pues señor Francisco, muchas gracias por darnos esta entrevista, lo saludamos cordialmente. Muy buenos días, Tere, sus órdenes. Pues usted, como originario de esta ciudad de Tula, Hidalgo, ¿qué nos puede decir acerca de ella con relación a un antes y después? Bien, lo resumiría en pocas palabras. Son diversas las corrientes que, al correr del tiempo en la historia de Tula, han sido factor decisivo para encontrarla como la vivimos hoy en día sus habitantes. Esta ya es una ciudad cosmopolita, dada la llegada de personas de diversos lugares a raíz de la industrialización de la comunidad del Llano y el corredor industrial de Titalaquia. Refinería, termoeléctrica y petroquímica fueron el detonante para que el incremento poblacional se diera como está actualmente, y una diversidad de costumbres, formas de pensar y de vivir. Este progreso industrial, lógico en las más de las poblaciones del país, no obstante ser necesario y signo de superación, ha contribuido, sin embargo, a la pérdida de la tranquilidad provinciana a que estábamos acostumbrados, al incremento de contaminación en todos aspectos y por todos los medios, a que no estábamos acostumbrados. Tranquilidad y ambiente más oxigenado que por muchos años se disfrutó en la antigua villa, hoy ciudad de Tula, Hidalgo. Sabemos que ha escrito algo acerca de Tula y su historia. Háblenos al respecto. El atractivo turístico de Tula no es solo el aspecto prehispánico existente en la zona arqueológica y otras áreas de la ciudad. Tenemos también dentro de la ciudad el aspecto colonial que merece visitarse, y es tanto la capilla abierta situada esta en el Cerro del Tesoro como el exconvento franciscano de San José de Tula, construidos unos 25 años después de la citada capilla. Quienes llegan a la zona arqueológica pueden encontrar literatura, folletos, trípticos hablando de ella. Más de nuestra catedral y exconvento, no existía nada que el turista de fuera o de casa pudiese adquirir para enterarse de su historia, por lo que nos dimos a la tarea de investigar sobre este tema, y después de casi cerca de 2 años aproximadamente, esto hacia 1997, dimos a la luz pública un libro titulado Semblanza Histórica del Exconvento Franciscano de San José de Tula. Habiendo consultado para ello una amplia bibliografía, visitando museos, archivos, antiguos residentes de Tula, personas que dieron muchos datos sobre ella, personas pues ya de 1920, 30, así como contando con el respaldo y asesoría de conocedores en la materia como Fray Guillermo Rodríguez, que es franciscano, doctor en Derecho Canónico, y Fray Francisco Morales, doctor en Historia, así como la motivación del padre Alfonso Moreno Mendoza, quien fue párroco de esta catedral por espacio de 30 años, sin haber faltado, desde luego, el apoyo moral de toda mi familia. Pues todo esto que nos comenta es bastante interesante, entonces considero que mucha gente querrá saber dónde podemos conseguir esta semblanza histórica. Bueno, actualmente está agotada, sin embargo, posteriormente a ella se optó también por imprimir trípticos. Esto ya dada la demanda de visitantes e interesados en la historia, tanto de su evangelización como arquitectónica y pictórica, que resguarda este recinto. Y por este medio de difusión se han producido casi 20.000 ejemplares, que ya no solo son solicitados por el turismo, sino por los estudiantes de todos los niveles, primaria, media y superior. Relátenos los datos más sobresalientes de esta construcción. Esta construcción, semejante a un castillo, tiene 5 estilos arquitectónicos. Su exterior es iglesia-fortaleza, dado que tiene la semejanza de un castillo. Tiene una fachada renacentista. El interior de la nave principal es de estilo gótico. La capilla del sagrario tiene el barroco. Y el claustro es estilo conopial. Su edificación se llevó a cabo de 1543 a 1554. Esto nada más lo que es la nave principal y el convento, más no las capillas. Esto lo proyecta el arquitecto y religioso franciscano Fray Juan de Alameda. La dirige otro arquitecto religioso, Fray Antonio de San Juan. Y se ocupa, desgraciadamente, en cualquier construcción o este tipo de cosas se hace mención de los arquitectos, de los quien dirige la obra, más no de la mano de obra. Sin embargo, aquí se le hace un reconocido homenaje y a la mano de obra otomí, quienes fueron los que levantaron este convento. Este monumento colonial tiene en su derredor 14 contrafuertes de 1.5 metros de grueso. Sus muros son de 2 metros y la bóveda con nervadura es de 1 metro de grueso, teniendo en las partes más profundas hasta 4 metros de espesor. Hablando de las pinturas que se encuentran dentro de este exconvento, algunas han sido muy controvertidas, sobre todo la que se encuentra en el altar mayor. ¿Nos podría platicar acerca de su contenido y el simbolismo de este? Ha sido muy controvertido desde el momento en que se puso. Sin embargo, al correr del tiempo, pues hemos tenido la experiencia de que es tan admirada, sobre todo por el turismo extranjero. Miren, esta pintura, colocada hace 22 años, representa parte de la historia de la diócesis de Tula, y más particularmente de esta ciudad, mezclándose para ello simbolismos indígeno-cristianos, lo que ha sido motivo de controversias, así como el desnudo de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sin embargo, tanto la representación del otomí, cultura con más de 3.000 años de existencia y fundadores de Tula, como la de Quetzalcóatl en su advocación de serpiente emplumada, la alusión a los toltecas, la evangelización, la serie de jeroglíficos y su significado, o la actual industrialización que vivimos, acontecimientos, nos habla de ese creador de todo y desde siempre presente en todos los acontecimientos de la vida del ser humano, específicamente de quienes habitamos y vivimos en esta región. De ahí, y razón por la cual, es que el tríptico destaca la figura de Cristo resucitado, centro de la historia de los residentes de la antigua Mamení, Tolanchicocotitlán, o Tuyán, o Tula de Allende Hidalgo, como la hemos conocido a través de los siglos. El tríptico de 80 metros cuadrados es una obra de un sacerdote, el padre Mario Amézcoa Barrera, habiendo utilizado para su elaboración pintura acrílica sobre tableros de cedro rojo. Fuera del tríptico, en lo alto, está una escultura muy interesante de Dios Padre, posiblemente del siglo XVI. Se dice que se atribuye a la mano de obra artística indígena, quien le dio un significado muy original acorde a su ideología. ¿Existen otras pinturas aparte de este tríptico? Efectivamente, las más están resguardadas. Pueden ser vistas durante un recorrido turístico por el exconvento. Normalmente solo están expuestos 3 óleos, el de la Virgen de Guadalupe en su capilla, una alegoría de la Orden Carmelita en el coro de la catedral y en la capilla del Sagrario se encuentra la obra quizás más interesante por su contenido y originalidad. Se titula Banquete de Jesús con sus padres y sus abuelos, quienes saborean una comida típicamente mexicana, como atole, pollo, tamales, huevos estrellados, chiles jalapeños y frijoles, entre otros alimentos. Esta obra, de las más grandes, ya que mide 2.50 de alto por 5.70 de largo, corresponde al siglo XVIII, óleo sobre tela, pintado por el artista poblano Luis Berrueco, obra realmente muy admirada por propios y extraños. Esta capilla del Sagrario fue construida 200 años después de la nave principal y del convento. Estamos diciendo que la catedral se concluye en 1554, la capilla del Sagrario se empieza a levantar en 1750. Ahí es donde se encuentra esta pintura. Y bien, pues este exconvento se acerca a una gran festividad. Es la fiesta del santo patrono, que sería San José. Y bueno, pues van a haber diferentes actividades que comenzarán a partir de lo que sería el 11 de marzo. Y bueno, pues nos gustaría que nos platicara un poco acerca de todas las festividades, de todas las exposiciones y todas las cosas que van a haber dentro de esta celebración. En el aspecto cultural, pues, y a propósito de que se va a celebrar el primer congreso de la cultura tolteca en la UTT, Catedral también va a ser recinto para estas ceremonias, estos eventos. Tenemos, entre otras cosas, paralelo a este congreso, el día 18, que es el domingo, participa la Sinfónica de la Secretaría de Marina. Este concierto es en honor de don Miguel León Portilla, que es el máximo exponente en estas cuestiones históricas sobre los toltecas. El 19, el coro de la Escuela Nacional de Antropología. Y el 21 viene, pues, un mariachi. Por lo que corresponde a lo que son exposiciones que ya son tradicionales, pues el exconvento se transforma en un recinto cultural. Lo que es en sí el claustro, ya tenemos entendido que, o debe de entenderse, que por convento se entienden todas las áreas, y por la parte medular de este convento es el claustro. Pues este claustro se convierte, pues, en un centro cultural. Las exposiciones se llevarán a cabo del 17 al 20 de marzo. Viene la primera exposición del Colegio Felipe Carvajal Arcia. Se titula Tula en la Historia y la Cultura, una huella de recuerdos, fotografías, documentos y objetos de Tula. Entra también el primer taller de cartonería de alebrijes. Esta va a ser nada más del 11 al 15 de marzo, por el profesor José Hernández Hernández. También entra la sexta exposición de aeromodelismo, arte manual en 60 aviones escala, que presenta el señor Felipe Sea y su hijo Alejandro. Este es un trabajo que han venido realizando cerca de 30 años en aviones, realmente basados sobre planos y escala. Muy interesante. La sexta muestra de óleos del siglo XVIII la presenta el exconvento de San José, tomando en cuenta que, pues, el arte también es instrumento para el culto. Y la décima exposición de fotografía, Tula ayer y hoy, es memoria fotográfica que presenta un servidor. La inauguración, están todos invitados, es el sábado 17 a las 10 de la mañana. Previo a esto, el viernes 16 en la catedral se lleva una plática. El expositor diácono Bernardo Guízar Sahagún hablará sobre los otomíes, primeros habitantes de Mamení, hoy Tula, y un servidor hablará sobre los misioneros franciscanos en la antigua Tuyán o Tuya. Aquí cabe aclarar una cosa. Prehispánicamente se le conoce a Tula como Tolan, pero en los libros que están en la catedral, en los asentamientos de los indígenas, matrimonios y todo, y bautizos del siglo XVI, los franciscanos escriben Tuya o Tuyán, de ahí, pues, el nombre posiblemente nuevo para muchos de ustedes. Pues muchas actividades que se realizarán durante esta feria, y bueno, pues esperamos que todos ustedes asistan. Y bueno, pues yo creo que mucha gente le gustaría saber si se puede visitar la catedral, y bueno, pues qué mejor que guiada que por el señor Francisco Soto López. ¿Cuándo se podrían hacer este tipo de visitas? ¿A dónde nos podemos dirigir para poder, pues, conocer lo que realmente existe dentro de nuestro ex convento? También dentro de los festejos que se van a llevar del 11 al 25 de, en el atrio, catedral y ex convento y claustro, pues vienen tres recorridos turísticos: el sábado 17, el domingo 18 y el lunes 19 a las 4 de la tarde. Viene un recorrido, pues, para todas aquellas personas que gusten hacerlo, y pues se recorren áreas y lugares donde normalmente no hay acceso al público, al visitante turista. Cabe mencionar, pues, que normalmente nada más en la catedral, pues, se ven tres óleos, tres pinturas, y recorreremos, pues, parte de las 30 que tiene resguardadas catedral. ¿Este resguardo a qué se debe? Dado que el estado de Hidalgo ha sido muy favorecido en la cuestión de robo de arte sacro, pues ya de hace tiempo estas pinturas están bajo resguardo. Muchas personas, pues, quisieran verlas, y es una oportunidad muy especial para que puedan recorrer estas pinturas. Antes de concluir esta entrevista, pues hay un rumor entre toda la población. De hecho, desde niña mis abuelitos me contaban de que existe un túnel dentro de lo que es la iglesia que va a parar hacia la zona arqueológica. ¿Existe realmente este túnel? Bien, mira, dentro de la semblanza histórica que escribimos, me vi precisado a consultar a personas ya de avanzada edad, como es el gran amigo y que en paz descanse, el piloto Fernando Oviedo Almanza, quien sirvió de monaguillo allá por los años veintitantos, 1920 y tantos, y algunas otras personas. Él me platicaba, y así lo expuse en el libro, de que él sí llegó a entrar. La entrada estaría en la nave principal. Corre a lo largo del pasillo central, da la vuelta hacia la derecha y se pierde en la ciudad. Normalmente se dice, a través de las crónicas, de que el túnel llega a la zona arqueológica. Hemos comprobado que, de existir, hasta la zona arqueológica tendría que pasar, atravesar abajo del río, y esto no puede ser que llegara a la zona arqueológica, dado que cuando llega Fray Alonso de Rangel, que es el primer fraile, en 1529, y construye la capilla abierta, los muros viejos que están a un lado de la zona arqueológica, se ha comprobado que este túnel, si pasa hasta el otro lado del río, llegaría precisamente a la capilla abierta, más no a las pirámides. ¿Por qué? Porque a su llegada de Fray Alonso, hacía 350 años que el Tolteca ya se había ido o había emigrado de aquí. Entonces, este túnel, de hecho, pues serviría para comunicación entre lo que es el templo, la parroquia, el claustro y la casa del diezmo, que se encontraba donde hoy está la zapatería Carele. Y a lo largo de su recorrido, pues tendría varias entradas, respiraderos de aire. Tuve la oportunidad también de entrevistar a una persona ya de avanzada edad, cuya casa estaba, pues, precisamente un respiradero, y esta persona, una mujer por cierto, se metió por su casa y llegó, según me dice, pues bastante, bastante lejos, ¿no? Desde luego que, dado los murciélagos y alimañas que habría por ahí, pues salieron, ¿no? De hecho, pues, confieso, personalmente no me consta la existencia, pero dada estas entrevistas que he llevado a cabo, sí es verídico el que exista este túnel de catedral. Este túnel, o la entrada a este túnel, fue clausurado allá por los años 1940, cuando retiraron el piso de madera que existía hasta entonces en la nave principal, y de ahí para acá, pues, ya no hay ninguna entrada, acceso al público actualmente. Pues, señor Francisco Soto, estamos muy contentos de que nos haya dado algunas palabras. Esta charla fue bastante interesante, le agradecemos mucho esta entrevista. Y bueno, pues nos gustaría que se despidiera de todos nuestros internautas que están sintonizando en estos momentos. ¿Algunas palabras, algo más que quiera agregar? Pues agradezco esta invitación y esta comunicación con su público radioescucha. Y reitero pues mi invitación para que asistan a estos recorridos, o posteriormente si hay algunas personas que quieran un recorrido más en particular y menos ajetreado como va a ser estos dentro de la feria, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Ya tenemos pues en cartera algunas visitas por parte de escuelas que de hecho ya lo han hecho, ¿verdad? No tanto de aquí de la región, sino pues algunas superiores como es la UNAM o el Politécnico, que interesados pues en nuestra arquitectura, sobre todo colonial, de este convento, pues tienen sus labores que llevar a cabo dentro de lo que es la carrera de arquitectura o dentro de la carrera de turismo. Pues yo los invito nuevamente a que ojalá y por ahí nos veamos estos 3 días. Gracias. No, gracias a usted, y bueno, pues los invitamos a todos ustedes a que se comuniquen en red con nosotros, tulahidalgo.com. Dejen sus sugerencias, si quieren hablar de algún tema más, pues aquí estaremos esperando todas las sugerencias para que ustedes se comuniquen con nosotros. Mi nombre es Tere Córdoba y gracias por sintonizar este podcast.